Este es un invitado en Pedro en el Oasis. Quédate una noche más, déjame tratar de asimilar más, déjame tratar de entender. Prometo no hablar, prometo no tocarte. El tiempo dirá si me voy, si no estás nunca. Solo crucen las miradas. Prometo no llorar, prometo no acercarme. El tiempo dirá si me voy, si no estás nunca más. La noche Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Bueno, y siguiendo con el relato de Pedro sobre su productor Manuel Garrido Leca, cuenta que cuando él clínicamente lo dieron por muerto a los 6 años, él en unos minutos estuvo en un estado puramente espiritual, arriba ahí en el techo del cuarto donde los diagnosticaron clínicamente muerto. Dice que no experimentó temor ni pena por ningún tipo de ansiedad. Tampoco le preocupaba el desenlace de este difícil momento. Claro que cuando, digamos, regresa su alma a su cuerpo, contó a uno por uno de los presentes que lo miraban con asombro, que eran los mismos que él había visto desde arriba. Luego, obviamente, le contaron que había muerto y él había resucitado y que no lo podía creer. Según lo que cuenta Manuel, hasta se quedó medio picón. Claro, ser niño y haber probado algo tan sublime como la libertad del alma debe haber sido para engolosinarse eternamente. Y bueno, no está lejos de la gran verdad. Por eso, para el productor Manuel Garrido Leca, él siempre dice que la vida le sabe a nada. Y nosotros continuamos con la música. Esto es Pedro en el Oasis. No más me sigues por pensar

mano y convertirte en mis noches la mujer. Mujer noche, te volveré a atrapar. Entre las sombras de tus ojos pude ver. Mujer noche, te volveré a buscar. Entre sueños te convertí en amanecer. Suelta tu risa enamorada. Nos robaron. Ojos pude ver, mujer noche, te volveré a buscar. Entre sueños te convertí en amanecer. Llega y viva de pasión entre mis redes. No podrás dejar atrás lo que más quieres. Esta estamos presentando el estelar de la tarde, Pedro en el Oasis. Y bueno, amigos, seguimos con el programa aquí en Oasis Rock and Pop. Y seguro se han dado cuenta que en las versiones en vivo de tus canciones favoritas como que te producen una sensación distinta, ¿verdad? ¿A quién no le ha pasado que te desconectas de todo cuando escuchas tu canción favorita y de la nada empiezas a sacudir las manos o la cabeza, imitando a tu artista favorito? Un clásico, ¿sí o no? Y es que todos tienen un ídolo del rock and pop adentro. Y nosotros los tenemos absolutamente a todos. Recuerda que el escenario del rock and pop está aquí, en el Oasis. Oasis Rock and Pop. ¿Dónde están guardados? Y que no podré quitármelos si al hacerlo me desgarras. No quiero soñar. Escuchas la número uno del rock and pop, Oasis 100.1 FM. Esto es Pedro en el Oasis, el estelar de la tarde. Seguimos con la música. Oye, lo bien, se acabó, estamos casi.